哎呀呀呀呀呀呀呀呀。 Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Noticias comunales, público y espacio. El Ministerio de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires destina fondos para perseguir a vendedores ambulantes. Crónica de una cacería callejera. ¿Qué tenés ahí? Interroga el policía de civil a una mujer en una esquina de la avenida Avellaneda, en el corazón del centro comercial de Flores. ¡Soltalo! Repite el oficial, no identificado, tomándola del brazo a la vendedora. La luz de una cámara se enciende. De improviso, media docena de empleados públicos se colocan la chaqueta del gobierno con la leyenda Espacio Público y rodean a la mujer. Un círculo mayor contiene al primero, ya con policías debidamente identificados. ¡Dejen laburar, atorrantes! Grita un transeúnte desde enfrente. Los policías hacen caso omiso y ofrecen su mejor perfil a las cámaras. Enseguida secuestran la mercadería, una bolsa con pares de medias de colores. Este accionar es una secuela de los desalojos de manteros que se efectuaron durante el año pasado en los barrios de Liniers, Flores y Once, con la excusa de la competencia desleal y amparados por los comerciantes que deben tributar gran parte de sus ganancias a las grandes marcas textiles. Centenares de vendedores ambulantes, manteros y revendedores ven cómo se destruye su fuente de trabajo a pesar de que existe una ley, la 1166, que regula la elaboración y expendio de productos alimenticios destinados a una actividad lucrativa. La reta nos manda un galpón a vender, para cagarnos de hambre. Describe a este medio un vendedor que prefirió no dar su nombre. Se trata del actual intendente de la Ciudad de Buenos Aires, quien en 2010 dijo de manera tajante: el espacio público no se negocia. Ante los sucesos de la toma del parque indoamericano, punto. Sin embargo, no es tan estricta su postura cuando se trata de los múltiples negocios inmobiliarios que proliferan en la ciudad, cambiando el concepto de espacio público a negocio privado. Hace algunos años, Alicia Pierini, quien en ese momento era titular de la Defensoría del Pueblo, manifestó que el espacio público, al igual que la tierra y el aire, no tienen dueño. Y no solo eso, sino que es un lugar para realizar marchas, fiestas y, ¿por qué no?, destilar la bronca acumulada hacia quienes nos gobiernan y piensan que administrar las cuestiones del Estado es equiparable a vigilar y castigar el disfrute y usufructo de los lugares del común. En resumidas cuentas, lo que construye la comunidad y no solo lo que altera la tranquilidad de los vecinos y comerciantes. Bien, interesante. La crónica basada en un hecho real, ¿no? Porque queda la duda por un momento si es verdad, si es mentirita. Ah, porque puede ser non-fiction. Es un género que cultivaba Truman Capote, Norman Mailer. Acá lo cultivó Rodolfo Walsh, Pacurondo. Exactamente. Y esto vos lo presenciaste con, sí, tus propios ojos. Sí, vi el accionar policial, el doble círculo que rodeó a la vendedora. En Flores, sobre la avenida Avellaneda, que es el centro comercial, y al mediodía se vuelve intransitable. ¿Y fue detenida la vendedora? ¿O solo le secuestraron la mercadería? Le secuestraron la mercadería, no, tampoco lleguemos a extremos, ¿no? Yo me imagino que en un futuro ya no va a haber veredas en la ciudad. Va a ser todo calle para ir en auto de un lugar a otro y entrar a un lugar que esté enrejado, que sea todo un paredón, ¿no? Soterramiento de veredas. No, pedazo. Sin vereda. Sin vereda. Te moves en auto, ¿para qué vas a caminar? Claro. O bueno, si caminás, esquivá a los autos que están ahí. Y otra cosa que estaba pensando, el espacio público, viste que se controla con cámaras. ¿Cuánto falta para que haya micrófonos, por ejemplo, también? Bueno, hay una propuesta sonora de un grupo que quiere que le mandemos el audio de los sonidos de la ciudad. Próximamente los entrevistaremos en Mis Hijos Están con el Padre. No entendí, ¿cómo? Pusieron una serie de afiches por la ciudad que dice que hay que rescatar los valores sonoros de la ciudad. ¿Cómo cuál? ¿Qué sería un valor sonoro? Y el trinar de un pájaro, el caño de escape de un colectivo, el ruido de la lluvia cayendo sobre la chapa de zinc, etcétera. Y mandárselo a un mail, y ellos no sé lo que harán, eso habría que preguntárselo. Ah, muy bien. Pero, claro, yo imaginaba lo de los micrófonos, por ejemplo, en los bancos de plaza. Entonces queda registrado no solo quién se junta con quién, a qué hora, dónde, sino además qué hablaron esas personas, y claro, después las podés culpar de algo. Claro, sí, hay que vigilar y castigar en dosis homeopáticas. Tengo un amigo que le sucedió que se despertó y le habían chocado el auto, que estaba estacionado en la puerta de su casa, y se dirigió a la comisaría más cercana para pedir el registro de la cámara. Que hay cámaras en ese lugar. Ah, ¿se puede pedir? A ver si quién le había chocado el auto. Sí, sí, se puede pedir, pero no te lo dan. El señor de la comisaría le dijo que no, que un juez, que un juicio. O sea, digamos, ahí está un poco la clave de la trampa. Que uno siente que es para todos, para el bien de todas las cámaras, y no. Algunos lo pueden ver y otros no. Va por ahí. Claro, ¿no? Porque la ilusión es que sí, que nos cuidamos a todos. Entre todos nos cuidamos a todos. No, como que el Estado nos cuida a todos. Ah. Esa es la ilusión. ¿Y si sacamos la silla a la vereda? No sé. ¿Ahora decís acá en la radio? ¿Ahora vamos? No, no, pará que no. Ah, los cables no van a llegar a la vereda. No llegan. Bien, cuando hablamos de la vereda y hablamos de las sillas y de los cables, estamos hablando de qué espacio, Silvio. AM690K24, la radio de Mataderos. ¿Quién está operando este programa, Braulio Domínguez? Porque te veo que hoy no lo estás operando vos. Hoy no estoy de operador, hoy está Sebastián acá cumpliendo su rol al pie del cañón. ¿Qué se siente estar al pie de un cañón, Sebastián? Da vértigo, dice. Testimonio en vivo. También nos podés estar escuchando en qué otra radio. También nos podés estar escuchando en una radio de Bernal, allá por el sur, cuya frecuencia es 94.7 megahertz. O aijuna.fm si lo buscas en la internet. Y si cruzo el gran charco. También en Uruguay, Radio Artigas de Toledo, Canelones, ahí cerquita de Montevideo, en las afueras de Montevideo también. En nuestro anterior locutor, el anterior programa, el señor Pipi, trabajó mucho tiempo en una radio de Carmelo, Uruguay. Dijo que es una experiencia maravillosa la radio en Uruguay. ¿Por qué? Y como que es otro modo de relación, ¿no? Más tranquilo, no es tan vertiginoso como acá que se dan todo. Viste que... Claro, y hay que informar todo minuto a minuto. Minuto a minuto. Ya vamos con el informe del tránsito. ¡Ya! Bien, y también nos podés estar escuchando en Radio La Retaguardia, también desde Mataderos, laretaguardia.com.ar, radio, sitio de noticias, noticias en formato de papel, toda una variedad de medios de comunicación alternativos. Un saludo a Fernando y a Eugenia, los mentores de esa radio. Y a todo el equipo, porque ayer decía Fernando, no son solo Fernando y Eugenia, bueno, pero yo, sino somos todo un colectivo. Yo, los que trabajan ahí son ellos, ¿no? Los otros ¿qué? Son parásitos. Ah, están ahí por algún subsidio. Sí, sí, sí, están chupando algo al gobierno, no sé. Debe ser. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida, porque cuando yo compro algo o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. y es miserable gastar la vida para perder libertad. Una mattina mi son svegliata, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliata ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, perché mi sembra di morir. Io muoio sulla montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio sulla montagna, tu mi devi seppellire. E tu mi devi seppellire, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E tu mi devi seppellire sotto l'ombra di un bel fior. Ciao, oh bella, ciao, ciao, ciao. E tutti quelli che passeranno e poi diranno che bel fior. E tutti quelli che passeranno e poi diranno che bel fior. Efemérides en la ciudad de Buenos Aires. Aquí, en la gran ciudad, una nueva minuta comienza. ¿Te gustan las efemérides, no? Sí, me gustaban en la primaria. ¿Cuáles había en la primaria? Y estaba el... Estaba el día del idioma, que yo justo había sido la guerra de Malvinas. Y había dibujado una cartulina con mucha gente hablando en muchos idiomas. Pero ahí no era una efeméride, ¿eso sí? Sí, se recordaba. Ah, porque durante la guerra se recordaba el día del idioma. Y estaba exhibida en el patio, como tantas otras cartulinas. Pero el director de aquel momento, el señor Otero, adelante... ¿Se llamaba Otero de verdad o estás inventando ahora? Otero. Adelante de todos los purretes, arrancó la cartulina diciendo que estábamos en guerra y no podía permitir este tipo de manifestaciones. Porque tenía palabras en inglés la cartulina. Claro, tenía una persona que hablaba en inglés. ¿Y estaba la docente que te había dado la consigna en ese momento? Me parece que ese día no venía porque era la docente de actividades prácticas y no venía todos los días. Bien. ¿Y qué pasó entonces? Se arrancó la cortina. Se arrancó la cartulina, sí. La cortina es lo que está sonando de fondo. En este programa que se llama Mis Hijos Están con el Padre y que ahora está conectado por teléfono, Silvio. Ah, ¿con quién estamos? Estamos con Guillermo Robledo del Observatorio de la Riqueza, que funciona en la fábrica recuperada IMPA. Guillermo, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué dicen ustedes? Muy bien. Estamos acá. Feliz mediodía. ¿Te interrumpimos comiendo, cocinando, tomando mate? No, sí, estamos tomando mate y trabajando acá con un compañero histórico de IMPA, que se llama Sebastián Baiza, que tiene un puesto muy interesante en la en la galería de French y Beruti de San Telmo, y pensando qué hacer con en esta semana de mayo que fue tan movida, ¿no? Así que ese es mi estado actual. Bien, tan movida, incluso en particular para IMPA, que estuvo de festejo, con un montón de actividades, de recitales, de charlas. Sí, tuvo una semana, viste, de semana de los 20 años que cumplía IMPA, que cumplió IMPA, como empresa recuperada. Y bueno, pasaron mucha gente importante, pasó Nora Cortiñas, Pérez Esquivel, Carlos Becerra, especialista en comunicación, Vicente Citolema, bueno, y cerramos con un festival muy importante que vino, entre otros, Rodrigo de la Serna con su conjunto de música. No, la verdad que hubo una movida donde IMPA sigue estando viva y potente, ¿no? La verdad que, y produciendo, ¿no? Y ampliando los campos de acción. Estuvimos nosotros también con el Observatorio de la Riqueza, que funciona, Padre Arrupe, que funciona dentro de IMPA, que es el último escenario nuevo que abrió IMPA para los argentinos. Así que estuvo lindo, estuvo muy, muy movido. Bien, ¿y qué es esto del Observatorio de la Riqueza? Mira, el Observatorio de la Riqueza nació con Eduardo Murúa como presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas y yo, que presido el Movimiento Elder Cámara por la Paz, un movimiento interreligioso por la paz, y lo fuimos a ver al Papa Francisco en febrero del 2016. ¿Al Vaticano se fueron? Se están yendo al Vaticano en este momento. Guillermo, ¿nos escuchás? Hola, Guillermo. Hola. Bueno, por favor, ahí vamos a intentar, Sebastián. Comunicación directa entonces con el Vaticano. Esperemos que esté ahí Guillermo Robledo, miembro del Observatorio de la Riqueza. ¿Se puede observar la riqueza o se puede realizar algún tipo de control sobre ella? Observar la riqueza, sí, las dos cosas, ¿no? No, control no. ¿Cómo controlás? Y probar los delitos económicos. Ah, bueno, claro, calculo que de eso hablar, y de los que no son delitos, pero que igual constituyen una estafa legal. Ah, que están legitimados. Esas son las artimañas, ¿no? De abogados, de contadores que te dicen cómo esconder de la ley. Artilugios legales. Siempre que pasa esto de que se corta la comunicación, se dice, esto es radio en vivo. Claro. ¿Por qué decimos eso? Y porque es una eventualidad, un emergente que sucede. Bien, Guillermo, ¿nos estás escuchando ahora? Sí, ahora sí, se cortó, ¿qué tal? Ah, bien, bien. Bueno. Nos quedamos en que habían ido a ver al Papa. Exacto, fuimos a llevarle al Papa el 24 de febrero del 2016 una iniciativa de hacer un observatorio de la riqueza que esté funcionando con autonomía total, digamos, bancado por socialmente por los movimientos sociales, las empresas recuperadas y demás, y nos dijo que sí, que lo demos para adelante, y nos puso a trabajar con su equipo de gente, de colaboradores, y desde ahí, bueno, sumamos a mucha gente trabajando acá a lo largo de ya casi 30 meses, y nuestra función es estudiar y desnudar cuáles son los mecanismos de Estado que producen la concentración de la riqueza, ¿no? No tanto quiénes son los ricos, que ya lo sabemos, en general hay otras instituciones que lo develan, pero no tanto los mecanismos de Estado. Bueno, ese es el trabajo central que hemos hecho y ya tenemos varias propuestas en concreto a partir de eso a nivel local, regional e internacional, que las elevamos al Papa. Hemos descubierto varias cosas interesantes, ¿no? Y bueno, ese es el trabajo. ¿Y se elevan algún organismo dentro del país también, aparte de trabajar con el Papa Francisco? Sí, bueno, acá trabajamos con los movimientos sociales y después hemos hecho presentaciones concretas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de y ahora al Banco Central, digamos. Hay dos expedientes madres donde están todos los elementos ahí de descubiertos y de propuestas. Y vamos a ir también ahora a la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, donde aparecen varios elementos muy interesantes sobre... Te pongo un dato, digamos, que es el más fuerte que descubrimos nosotros. Sí, por favor. En general nosotros sabemos, caracterizamos que el principal sistema de concentración de la riqueza es el sistema financiero. Después hay subsistemas más chicos, que son empresas con poder monopólico, pero el gran, digamos, la gran matriz de concentración es la dinámica del sistema financiero. Entonces nosotros, ¿qué hicimos? Logramos juntar información que está en el Estado, pero está dispersa. Entonces nos permite dimensionar cuál es el grado de saqueo que produce el sistema financiero sobre el conjunto de la sociedad. Entonces juntamos siete instancias de pago de intereses que hay, que funcionan cotidianamente en la sociedad, no solamente deuda externa, sino deuda externa, interna, tarjeta de crédito, banco hipotecarios, créditos hipotecarios, descuentos de cheques, saldos en descubierto, las cuevas financieras donde las pymes tienen que estar cambiando con altísima tasa de interés. Y juntamos por primera vez ese conjunto de instituciones y de dinámica financiera y lo cuantificamos. Nos da un número muy importante, muy aterrador, es que los argentinos estamos pagando 5.600 millones de pesos por día de intereses, por día, en pesos, la suma de todos esos campos, cuando el conjunto de los argentinos nos estamos distribuyendo 12.500 millones de pesos entre 44 millones de argentinos. Ahí tenés una proporción y establecimos entre 5.500 millones de pesos por día de intereses y 12.500 millones de pesos para 44 millones de asignación. Eso tiene una metodología, yo te estoy dando el resultado final, ¿no? Y eso nos da una cosa que nosotros llamamos índice de saqueo. Índice de saqueo es el que estamos planteando en estos expedientes y que va a haber una serie de fiscales que se van a poner a investigar y a pedir lo que nosotros como organización civil tenemos limitaciones, digamos, de hacer, que es pedir oficios y demás para determinar si esto es real o no es real, ¿no? Ese es el resultado más concreto que estamos impulsando. Porque increíble. La verdad es un número así, escandaloso, digamos. Totalmente. Y ojo, todo basado en información oficial y pública, ¿eh? No es ninguna teoría esto. Se trata de compilar información que tiene el Estado, que está dispersa en distintas instancias. Y saber dónde buscarla también, ¿no? Porque por ahí uno dice, quiero investigar esto, pero no sabe ni siquiera por dónde arrancar. Claro, sí. Por eso nosotros estamos focalizando en el Banco Central, que el Banco Central tiene la mayor parte de esa información. También en las fiscalías, que están, porque hay distintos fiscales a lo largo de la historia, que puedo hablar del fiscal Molinas, y demás, que hicieron investigaciones en este tipo y que están ahí en archivo, o sea, que nosotros vamos por desempolvar y desarchivar toda esta dimensión, digamos, que hay dispersa, incluso fallos judiciales y hasta doctrina de jurisprudencia de la Corte Suprema. O sea, nosotros hemos compilado todo eso y lo que queremos es que ahora una instancia de Estado la haga converger formalmente un expediente que va a servir en algún momento, cuando cambie la realidad política del país, para tomar decisiones de fondo, ¿no?, sobre el sistema financiero. Apuntamos a eso, no es que confiemos en que por hoy, viste, en esta realidad política que hay, se revierta, pero simplemente está sembrando. Claro. Viste, seguimos la doctrina, digamos, o el espíritu de lo que es la parábola, que pocos conocen, la parábola bíblica del grano de semilla, que es la semillita más chiquitita de todo el huerto, pero la que más se expande, ¿no? La de mostaza. El tiempo. ¿Eh? ¿La de mostaza es esa? Claro, la mostaza, sí. Exactamente. Bueno, ese era nuestro espíritu, ese biblio que pasa, ¿viste? Y bueno, estas siembras que aparentemente parecen casi ingenuas, digamos, ir a pedirle a la justicia hoy, pero el expediente está, el papel está, como nosotros hicimos esta semana, que abrimos el expediente en el Banco Central, el día en conmemoración del Cabildo Abierto del 22 de mayo, abrimos formalmente un expediente dirigido a Stutzenegger. Te imaginas que no pensamos que Stutzenegger va a hacer toda esta investigación. Pero bueno, ya hay un expediente que no lo pueden negar, después vos lo seguís, lo discutís en la justicia, y el día de mañana, cuando hay otro poder político, agarra ese expediente y lo transforma en poder real. Claro. Es la estrategia nuestra, ¿no? Claro. Y estos intereses que mencionás, podemos pensar que la mayoría son, porque vos mencionás no solo deuda externa, sino también intereses a bancos por créditos, tarjetas de crédito, que de todos modos me imagino que la mayoría de esta plata termina yéndose fuera del país. Exactamente. Pues como lo he dicho, la fuga de capitales, es un mecanismo de recaudación, digamos, de saqueo y de recaudación de 10 bancos extranjeros, donde el grueso de la plata termina yéndose al país, afuera del país. Justamente en la presentación nosotros decimos, si esa plata quedara en el país no tendría una tasa de interés del 40%, que es la tasa más alta del mundo. En el mundo no hay país que tenga esa tasa, uno lo puede verificar. ¿Tasa de interés en qué? ¿En qué estamos pagando 40%? En todos, por todos lados. O sea, tampoco hay conciencia de eso, porque nosotros también lo describimos en la presentación. Pagas en las LEBACs en las tarjetas de crédito pagas el 60%. En las tarifas, las empresas tienen dentro del costo, el costo financiero, que está en esa tasa de interés que le cobra el sistema bancario a las empresas. Entonces, gran parte, por ejemplo, del aumento de las tarifas tiene dentro de sí un componente de costo, que no es sacar el gas o producir energía, sino es pagar esa tasa de interés al sistema bancario. Entonces, es como un cáncer infiltrado en todos los mecanismos cotidianos de funcionamiento, con lo cual, cuando nosotros pagamos, no nos damos cuenta. Capaz que pagaste la tarifa de la luz y atrás estás pagando una parte de interés que va a terminar al banco. Pero esto, entonces, Guillermo, ¿qué tal? ¿Eh? Guillermo, Silvio, sí. Florio, te saluda. Muy buen mediodía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Igualmente. Esto es una... En la era del capitalismo financiero vivimos endeudados. Sí. Das una cifra escandalosa de deuda. Única en el mundo, ¿eh? Hay que rescatar eso. Los argentinos deben preguntarnos por qué el sistema financiero dentro del capitalismo funciona en todo el mundo. ¿Por qué en la Argentina funciona más que en todos los lugares del mundo? ¿Qué significa eso de que vos tengas, por ejemplo, en América Latina, la tasa promedio está en el 5% dentro de su sistema? Argentina tiene el 40% funcionando dentro de... ¿Por qué tenemos 10 veces más? Te digo, de los países de Latinoamérica, no, ni quiero comparar si comparo con otros países del mundo. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la estructura? ¿Cuál es la explicación científica de por qué, teniendo las riquezas que tenemos y demás, tenemos esa estructura financiera que es 10 veces superior a la de cualquier país del mundo capitalista? Bueno, ese es el debate que nunca vas a escuchar en ningún medio de la televisión, ningún medio de comunicación, porque ahí está el corazón del saqueo y del empobrecimiento, ¿no? Totalmente. Ahí está el tema, digamos, ¿no? Y es el tema que va a tener que afrontar un gobierno popular cuando vuelva a la Argentina en algún momento, ¿no? Guillermo, hace mucho tiempo en la revista Humor había leído una nota del periodista Enrique Vázquez que decía que era muy difícil probar un delito económico. ¿Esto todavía es así o hay mecanismos más flexibles para probarlo? Mira, justamente, me das un pie muy interesante con tu pregunta, porque desde el punto de vista de probar un delito económico por la vía penal, que es donde está el delito, va por la vía penal, es difícil, no porque sea difícil en términos de número, de justicia, sino porque hay un gran mecanismo de corrupción que impide probar el delito. Hay una relación directa entre probar el delito y la corrupción sobre el sistema judicial. De hecho, fíjate la investigación que hizo el juez Ballesteros sobre la deuda externa, terminó probando de que es una deuda externa originalmente fraudulenta, o sea, y sin embargo el juez lo logró probar. Después, el poder político no lo transformó en una investigación que terminara con el cáncer de la deuda, o sea que no es tan difícil probarlo. Es difícil castigarlo y revertirlo, es lo más difícil. Claro, o sea, sí. Los tipos se te llevaron la plata a un paraíso fiscal. ¿Y cómo se lo hace extraer? Te la robaron allá. Es difícil eso, revertirlo, no probarlo, le diría yo a Vázquez. Es muy fácil probarlo porque dejan los dedos pegados por un montón de lados y bueno, pero ¿cómo lo das vuelta? ¿O cómo lo frenás hoy? Ahí está el desafío, donde nosotros lo que decimos, y que vamos a habilitar también una línea que nunca se hizo hasta ahora en la lucha popular en ese punto, que es: siempre el campo popular fue por la denuncia penal, por el delito, o sea, esto de la deuda externa, la fuga de divisas y demás. Y la justicia penal sabemos que es lenta y la manejan los factores de poder y qué sé yo. Lo que nunca se hizo fue un juicio de reparación de daños y perjuicios por esos delitos. Que sería un juicio en lo civil. Un juicio civil, exactamente, que es lo que vamos a empezar nosotros ahora. Por ejemplo, perfectamente un jubilado que está cobrando la mínima, que son el 70% de los jubilados, puede empezarle un juicio a los bancos fugadores de capitales, que son los que provocan el déficit fiscal. Ahí cambiárselo. O sea, el déficit fiscal, ¿cuál es? Es un problema de, como quiere el gobierno, de ajustar de mucha gente, salarios, o es un problema de la fuga de capitales, ¿no? Y eso, si no existiera esa fuga de capitales, no habría déficit fiscal, habría superávit fiscal. Por lo tanto, los jubilados tienen un derecho a daños y perjuicios al Estado y a los bancos. Los funcionarios del Estado están... Se está cortando. Exactamente. Entonces, ese camino va a ser un camino nuevo. Largo, claro, también, que se resuelve por el poder político, pero es distinto. Yo no busco, a mí me pagás el daño, ¿viste? Como me piso un taxi, claro, me robaron el taxi y me tienen que pagar el daño. Bueno, el banco me robó la plata, está probado que la dejaron a paraísos fiscales, donde la van a recuperar, pero el banco es el que provocó el déficit fiscal y a mí me tiene que devolver el banco. Va a ser un juicio nuevo, nunca recibieron los bancos extranjeros un juicio de características, pero es el que nosotros vamos, estamos preparando todos los elementos para presentar en los próximos 60 días. Sí, sin ir más lejos, los bancos nunca devolvieron lo que se llevaron en aquel corralito del 2001. Exactamente. Digamos, yendo a algo bien concreto, sí, que lo vivió mucha gente en su... Claro, pero hay algo más concreto que refuerza eso, que hay que reflotar. O sea que la Argentina tiene una jurisprudencia que fue famosa en el mundo en 1970. Ajá. Que fue el caso Swift del TEC. Por ahí muchos gente de la audiencia joven, no sé cuál será el perfil de la audiencia de ustedes, pero no lo conoce, pero nosotros que ya tenemos, pasamos los 60, lo tenemos muy presente. Sí. El caso Swift del TEC, sí, fue el caso de una quiebra de un frigorífico Swift, que es uno de los más famosos en inglés, donde la casa matriz dispuso la quiebra, que vaya la quiebra a la sucursal local, y que tenía que pagar, digamos, con los bienes que había acá, la quiebra. El juez, famoso doctor Salvador Lozada, que vive aún y está en contacto y trabajando con nosotros, que a su vez era el presidente de la Asociación Cristiana de Abogados, mirá lo que era el cristianismo, los profesionales cristianos de aquella época, le la quiebra a Londres, a la casa matriz de Swift. Sí. Y le dijo, señor, usted tiene que pagar... porque usted estuvo 40 años llegando siempre hasta acá, entonces de lo que se puede traer una parte y paga para resolver la quiebra. Fue famosísimo y lo tuvo que hacer. Tuvo que... Esa doctrina es la que nosotros, digamos, vamos a plantear justamente a los bancos. Y que un juez de Río Negro intentó hacer eso que vos dijiste recién. Vos dijiste, en el 2001, los bancos se la llevaron, la casa matriz no la trajeron, y la puso el Estado porque las bancas matrices no... las casas matrices no la trajeron. Ahora, el Estado Nacional no jugó esa doctrina que tenía. El Poder Ejecutivo podría haber jugado esa doctrina y solamente un juez de Río Negro le planteó a la Banca Nacional del Laburo que tenía que traer la plata de Italia que había llevado, en Río Negro nada más. ¿Y no lo trajo? ¿O sí? No sé cómo terminó el tema. No sé cómo terminó, pero en el corralito hubo alguien que hizo eso que vos dijiste recién, que fue un juez de Río Negro, y solamente con un banco. Pero no fue una política nacional donde el Banco Central de la República Argentina, tomándose esa doctrina que tiene la Corte, que es doctrina, porque el fallo fue ratificado por la Corte, se lo podría desde ahí haber exigido a todos los bancos internacionales, y entonces no hubiésemos puesto nosotros la plata de corralito, la ponía la que se lo llevaron. Claro, claro, totalmente. O sea que hay doctrinas, de esos antecedentes muy ricos, que están los expedientes, están en conoce todo el mundo, cualquier estudiante de derecho estudia el caso de Swift del TEC, ahora después no lo aplica. Claro, claro. ¿Entendés? Pero es, conoce, es bibliografía, ¿no?, obligatoria. Claro, sí, te lo dicen hoy, estudiantes jóvenes, sí, eso lo estudiamos, pero bueno, fíjate, porque fue jurisprudencia internacional, la primera vez, y la tuvieron que cumplir, ¿entendés? Bien. Y ratificada por la Corte y todo. Entonces, hay muchos elementos interesantes para empezar a hacerlos converger en instrumentos nuevos de lucha social, política, pero que obviamente tiene que encarnar en alguna fuerza política que lo lleve adelante, ¿no? Porque no te quedas en los papeles escritos y bueno. Sí, sí, sí. Y creemos que eso va a pasar, somos optimistas, ¿no? Bien. Sobre todo después de esta semana de mayo, viste que fue tan movida por muchos lados. O sea, la movilización de ayer fue muy importante. Totalmente. Hay buen clima, hay otro clima social, ¿no? Hay otro clima. Y recién te referías a cuando venga un gobierno popular o demás, durante la gestión anterior del gobierno nacional, ¿también se pagaban estos intereses del 40%? Hubo claramente una reducción de eso, digamos. Lo que hubo, el gobierno del peronismo kirchnerista, acotó drásticamente eso, no solamente de una pelea con los fondos buitres, sino que también generó, sobre todo con el gobierno de Cristina, elementos que bajaron drásticamente, digamos, ¿no? Lo que nosotros elaboramos históricamente, el índice de saqueo, que hoy está en el 57%, en la época de Cristina estaba en el 15%. O sea, no logró revertir estructuralmente ese poder, pero logró frenar muchísimamente con el cepo, con la aplicación de políticas de tasa del Banco Central, con la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. Con las retenciones, ¿no? ¿También? ¿Cómo? ¿Con las retenciones también? Las retenciones también, pero eso es un mecanismo de recaudación impositiva. Estos son mecanismos de fijación de regla de juego en el sistema bancario financiero que se hace del Banco Central, ¿no? O sea, fíjate, acordate que el peronismo kirchnerista tuvo varios presidentes. O sea, empezó con hombres del establishment, como fue ni más ni menos que Pratia y después Redrado, y después, cuando decidió enfrentar a fondo al sistema financiero, que fue para mí ahí donde empezó la contraofensiva de que pierda el kirchnerismo, más que la 125, fue cuando cambia y la pone a Marcó del Pom como presidente del Banco Central y después a Vanoli, ¿no? O sea, el kirchnerismo en eso se fue radicalizando dentro del sistema financiero y el sistema financiero se la fue devolviendo con aliados. Claro. O sea, pasó por etapas de cierto pacto, que fue el de Néstor, que en el momento estaba más débil, pero Cristina quiso ir a fondo. Sí, sí. Acordate que en un momento ya planteó la especificación, te acordás de la economía, bueno. Todo eso fue muy resistido por el sistema financiero. Claro. Y lamentablemente ahí, vos decís, bueno, se equivocó Cristina, se equivocaron los funcionarios de ella. No, me parece que ahí lo que falló fue que los movimientos sociales y los movimientos sindicales, todavía, sobre todo, en lugar de haber apoyado y puesto la fuerza de los sindicatos para respaldar ese tipo de políticas, salieron, o sea, respaldar una política, si querés, digamos, progresista, por izquierda, como le quieran llamar, salieron a una discusión por derecha, discusión de las ganancias. Claro. O sea, no se animó la dirigencia sindical a enfrentar al sistema financiero, quizás porque muchos de los dirigentes sindicales tienen cuentas offshore también, y salieron corriéndola por derecha y terminando, digamos, aliado del macrismo, ¿no? Porque acordate que el movimiento sindical, el eje de la discusión es bajarme el impuesto a las ganancias. Claro. Y no profundizar esta medida que estaba haciendo el Banco Central. No, claro, a mí me parece nada. Que fue el déficit social más importante que debilitó al kirchnerismo frente a esto que vivimos hoy, ¿no? Claro, bien. ¿Y hay experiencias similares en otros países? ¿Es una cosa innovadora el Observatorio de la Riqueza que funciona acá en la Ciudad de Buenos Aires, en la fábrica IMPA? Mirá, no, la verdad que es, por ahora sabemos que somos el único. Digamos, hay otras organizaciones que hacen estudios parciales internacionales, por ejemplo en Londres, que es la Tax Justice Org, que es la que estudia, no solo cuantifican los mecanismos de, y quiénes son los principales países que producen la fuga de capitales, pero un observatorio que estudia, digamos, cuáles son los mecanismos de Estado financieros y comunicacionales que producen la concentración, hasta donde nosotros sabemos somos los únicos. En general, ya te digo, se especializan en conceptos de denunciar quiénes son los ricos, estos organismos que plantean, viste, que son aliados nuestros, ¿no? Que digamos que el tema de la concentración de la riqueza, que producen los informes de, viste, que el 1% tiene tanta, bueno. Pero eso es un mecanismo descriptivo, no van al origen. Nosotros vamos al origen de la producción de la riqueza. ¿Dónde está el problema que hace que una sociedad que cada vez tecnológicamente pone más bienes a disposición de todo tipo, se supone, por lógica, si hay más bienes a disposición, la pobreza tendría que bajar y no subir? Obviamente. Entonces, algo están fallando en las instituciones de Estado que hace esa contradicción de una sociedad que es cada vez más productiva, produce cada vez más excluidos. O cosas irracionales como subir la edad jubilatoria y producir desempleo juvenil. La manta corta. ¿Eh? La manta corta, te tapas la cabeza y te destapas los pies. Sí, pero que en términos de... eso en términos... Si vos... ahí es otro punto que plantea el observatorio, que es eso si vos medís monetariamente con las pautas que fija el sistema, la manta es corta. Porque en términos de real producción físico-biológica de bienes, la manta es cada vez más grande. Entonces cada vez hay más producción más productividad antes de ser monetizado, o sea, antes de ser transformado en una cantidad de bienes físicos, toneladas, metros cúbicos, lo que lo quieras medir. El proceso de monetización es el que produce, achica la manta, es como un claro, como un encogimiento, ¿entendés? Se encoge en el lavarropas. ¿Qué? Se encoge en el lavarropas del sistema financiero. Exactamente, exactamente. Lo que vos has dicho, mira, la verdad que es una buena síntesis que no teníamos hasta ahora, pero es así. Vos tenés una sociedad que cada vez produce más y un sistema financiero que encoge ese aumento de productividad. Sí, y una tecnología que produce, que genera, que hace que cada vez se produzca con menos trabajo humano el mismo objeto, el mismo bien. Exactamente. Entonces vos tenés que ir a instituciones nuevas en términos financieros. Nosotros también, por ejemplo, trabajamos para resolver eso, el tema de la renta básica. ¿Entendés? Porque no es una cuestión que vas a poder resolver ya por una cuestión de la clásica sociedad salarial o los planes sociales, que son planes de contención, pero que además degradados. Entonces la renta básica es una discusión que está dando en el mundo en muchos lados. Nosotros creemos que esa es una de las soluciones importantes para asumir, y que va a resolver ese problema, porque vos la fuerza de la tecnología no la vas a parar, digamos, es una fuerza progresista, ya sea bien, pero vos tenés que adaptar las instituciones a esas nuevas tecnologías, como claro, pasó siempre en la historia humana, ¿no? Sí, sí. Bueno, Guillermo, y bueno, ¿hay alguna página donde seguir? ¿Está observatorio-riqueza.org? ¿Cómo sí, seguimos ahí, en contacto? Ahí está la página donde vamos subiendo las distintas intervenciones, los distintos expedientes, y se pueden ver ahí todos los documentos, las respuestas. Estamos muy contentos con esto que hicimos, que figura ahí también, el 22 de mayo, porque recibimos un respaldo el mismo día del Papa Francisco por escrito para la presentación de este expediente del Banco Central. Así que, bueno, todo eso está ahí en la página. Muy bien. ¿Y alguna actividad que se realice en estas semanas, en estos meses, a la cual invitar a la gente? Mirá, todavía no hay nada previsto, pero los mantenemos al tanto. Sí queremos ampliar y convocar a todos a adherirse a este expediente iniciado en el Banco Central, que todavía no lo podemos decir formalmente cuál es, porque nos tienen que dar el número electrónico. Ajá. Todavía no nos lo dieron. Presentamos el 22 de esta semana, cuando tengamos el número electrónico, ahí ya hay una actividad concreta que la gente puede adherirse, participar y demás. Así que ahí sería bueno que volvamos a hablar. Bien, totalmente. ¿Y esto puede llegar a ser dentro de, tenemos una posible aproximación, semanas, meses? No, eso de esta semana me tienen que dar el número. Ah, perfecto. No, el número electrónico me lo tienen que dar ahora. Una vez que está el número electrónico, que está en la página, cualquiera puede consultar, que está en la página del Banco Central, el expediente. Bien. Cualquiera puede impulsar iniciativas, adherirse, participar, ¿entendés? Así que esta semana vamos a tener el número de expediente electrónico para que sea abierto a todo el mundo. Bueno, Guillermo, muchas gracias por tu tiempo y, bueno, por todo este trabajo realmente importante para conocer, para difundir, para saberlo. Bueno, les agradecemos mucho a ustedes llamarnos y que nos den la oportunidad, y bueno, el espacio de ustedes también, esto no tiene jefe ni nada, es abierto. Sin patrón. Bueno, exactamente, sin patrón como la recuperada. Guillermo, tú lo has dicho. Siguiendo con la parábola, recuerda que quien siembra mostaza cosechará tempestades. Muy buena, ya van dos, el lavarropa y esa, lo felicito. Muchas gracias. Chao, un abrazo. Hasta luego. Bien, estábamos charlando entonces con Guillermo Robledo, del Observatorio de la Riqueza, que funciona acá en la Ciudad de Buenos Aires, en IMPA. Lo podés seguir en la página observatorio-medioriqueza.org. Y el otro día, en la charla que dieron en IMPA, por esto de los 20 años, invitaban a, cuando hay una marcha, una movilización, que vamos a la Plaza de Mayo a reclamar por nuestros derechos, hacer dos cuadritas más e ir al Banco Central también, que dice ahí es donde se cocina todos estos intereses que estamos pagando y que cada vez tenés menos plata para comprar comida y más plata para que se vaya. Su atención, por favor. En el siguiente vuelo saldrán dos containers llenos de dinero. Thank you.

Muy bien, allí estaremos. Bienvenidos entonces a la columna del Linchera. ¿En qué calle duermo hoy, Braulio? ¿Cuál es la mejor calle que recomendás? Hoy recomendamos el pasaje Cotocollao. Este pasaje de apenas una cuadra de largo se extiende desde Rodó hasta Chascomús, entre Corbalán y Albariño. Cotocollao fue una cultura arqueológica relacionada con un pueblo que habitó la olla de Quito entre los años 1500 y 500 a.C. Según la evidencia existente, fueron los primeros habitantes de la sierra de lo que ahora es Ecuador. Tenían una cultura muy artesana y hacían figuras y cerámicas muy finas. Yo les digo indios, ¿no? No les digo pueblos originarios. Que Evo Morales también le dice, nos comentaba la otra vez Gutux. Ah, también le dice indios. Un saludo a Gutux, profesor de historia. Le preguntaríamos una vez si la historia tiene cierto pudor. Bueno, ¿en qué calle duermo hoy entonces, Braulio? En el pasaje Cotocollao. Ya que la manta es cada vez más grande, me voy a tapar bien si hace frío. Muy bien, ¿podemos definir que este programa es como un audio de WhatsApp de 55 minutos? Sí. Sin interrupciones, sin ruidos de fondo. Este programa se alimenta con harina de trigo enriquecida, ley 25.603, azúcar, grasa, vacuna, fécula de maíz, huevo, cacao en polvo, INS 502, 503/2, 550/2, sal, esencia, citral, relleno dulce de leche, leche, azúcar, glucosa, estabilizante, INS, sodio, INS 202, Argentina, vainilla, baño, aceite vegetal hidrogenado, azúcar palpable, cacao en polvo, vainilla, la harina fortificada según ley 2563, todo eso es lo que nos alimenta. Cuerpo sano en mente sana. Podés comunicarte a nuestro Facebook, Mis Hijos Están con el Padre, o buscarnos en el blog, que es estanconelpadre.blogspot.com.ar, para escuchar programas anteriores, y en el Facebook, Mis Hijos Están con el Padre, para sugerir, mandar mensajes, enviarnos regalos. Hasta la próxima, queridos oyentes. Ci vediamo dopo, arrivederci. Muchas gracias. Última vez. Que no besan menos, besan mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo perderte otra vez. ¡Otra vez! Otra vez, ¿y qué hay? Oh, besan menos.